para arrancar bien el día. Beautiful Day, YouTube. El video, yo no sé si tú te acuerdas, eran aviones saliendo y entrando. Él estaba en un aeropuerto, Bono se acostaba donde iban las maletas. Qué gran canción. Sí, es bella. Esas de esas que no pasan de moda. Bueno, hay un nuevo escenario en nuestro país. Sí. Ayer fue la noticia. Medellín. Sí. Ayer fue la noticia y pues cuando sale la noticia mucha gente se agarra de ahí para hacer pues el respectivo meme y el comentario divertido. Amo internet, en esos momentos lo amo. Y nosotros internamente acá nos pusimos a preguntarnos si tuviéramos la posibilidad de ponerle nombre a un escenario, ¿cómo se llamaría? Es muy difícil. Uno se ríe y uno dice ajá, y uno trata de sacarla de uno, pero no es tan fácil. No. La redacción está muy bien. Exacto, ay, ve, mi ChatGPT ya está hablando. Te están felicitando que la redacción, está muy bien. Ay, señora, cállese. Tú no, la de ChatGPT, Diana. Mira, yo te puedo callar a ti. Yo no sé qué nombre le pondría, porque si uno se burla y uno jajaja, ja, ja, ¿por qué le pusieron eso? Vaya usted, póngale un nombre. La casita del sabor se llama la mía. Pero ahí sería como un coso de pollos. No, depende para ti qué sabor. Pero no suena comida. La casita del sabor. No. Tengo derecho a ponerle el nombre que yo quiera, Catalina. La casita, yo no sé qué nombre le pondría. Así no hay para dónde vamos, para la casita del sabor. Oye, ¿viste que viene tal grupo fantástico? ¿Y dónde va a ser en la casita del sabor? Ay, ¿tan maravilloso lejos? Que, no, porque lo va a poner centrado. Catalina, tú estás dañada. ¿Tú me quieres? ¿Tú por qué me quieres sabotear hoy? Amaneciste on fire. Ay, todo lo que he dicho te ha molestado. Por eso el computador te está saboteando a ti. Está escuchando todo lo que estamos hablando y me está contestando algo de la casita del sabor. ¿Será que ya existe ahora? Bueno. Por favor, danos tu gran idea. No, es que yo no tengo ninguna. Ay, o sea, yo soy pésima para los nombres. Saboteas al resto. Porque vuelvo y digo, es muy fácil reírse y o burlarse o criticar, pero generar no. Y yo siempre he sido, tú eres la de los nombres, tú le pusiste nombre a Metegol Tapa, por ejemplo, sí. Si no lo recuerdas. Entonces, si hay gente que tiene esa facilidad, yo no. Déjame pensarme, estoy ya en la tarea. Bueno, está bien. Esa es nuestra pregunta para que ustedes vayan y contesten a través de @la_x_más_música. Si usted tuviera el poder de ponerle nombre a un escenario de conciertos, ¿cómo se llamaría? London Beat con I've Been Thinking About You, y vamos a hablar de lo que nos apasiona y es música. Esta vez vamos a hablar de música triste. Es cierto, porque hay un estudio que dice, lo dice la ciencia, las estadísticas, la información, que quienes escuchan música triste serían más inteligentes. Ok. Entonces, es un estudio publicado que concluye que las personas que tienden a escuchar música con letras melancólicas presentan niveles ligeramente superiores de inteligencia proyectada. Nosotros ayer en la oficina, por ejemplo, tuvimos una tanda de música triste. Ah, esa de tusa que le duele a uno el corazón aunque uno no esté entusado. Escucha este pedazo. Y Cristian no conocía nada. Pero está bien, porque es lindo mostrarle a estas nuevas generaciones las cosas chéveres que sonaban antes. Entonces, como esa tendencia que bueno sería borrarle a memoria para ver por primera vez o oír por primera vez o leer. Eso le pasó a Cris. Eso le pasó, sí, porque se sorprendió. Sí, chévere, y le gustó lo que escuchó, entonces chévere. Bueno, entonces, ¿cómo hicieron para llegar a esta conclusión, Diana? Señora. Ellos rastrearon la actividad en el celular de 185 participantes durante 5 meses a través de una aplicación diseñada específicamente para poder rastrear sus hábitos musicales. En paralelo, los participantes pues estaban realizando pruebas que medían su razonamiento fluido, comprensión de vocabulario y conocimientos matemáticos, lo que permitió al equipo obtener una estimación de su capacidad cognitiva. En total analizaron 58.247 canciones. Ok, perfecto. Entonces, uno de los hallazgos que más sorprendió al equipo fue el papel determinante de las letras frente a otros elementos musicales. La autora del estudio se llama Larisa y ella explicó que las letras de las canciones que la gente escuchaba resultaron ser más útiles para predecir la capacidad cognitiva que las características musicales. Entonces, en concreto, las letras con un tono emocional menos positivo fueron las que mostraron una asociación más consistente con puntuaciones cognitivas altas. Los autores vinculan este tipo de contenido con procesos de introspección, de autorreflexión, y pues quienes escuchaban este tipo de canciones y luego iban a revisar sus resultados en las pruebas que hacían, siempre les iba mucho mejor. Ok, perfecto, me gusta eso porque nosotros sí también consumimos mucha música triste. Sí. A mí me gusta mucho Radiohead y Radiohead tiene unas letras que uno dice, ay, ay, ay, a este lado, pero te voy a preguntar la tuya. Es que ahora, mañana deberíamos preguntar esto. ¿Cuál es su canción triste favorita? Aguanta, aguanta. Perfecto, muy bien. Ahorita la anotamos. Perfecto. Hay una que a mí me gusta mucho. La letra en sí no es triste, pero el motivo por el que la hicieron sí. ¿Cuál es el motivo? Y es que Chris Martin en su momento estuvo casado con Gwyneth Paltrow. Sí. Ella perdió a su papá. Él básicamente se da cuenta que hay un momento en el que las palabras no alcanzan y lo único que puede hacer es estar ahí, ser compañía, ser un bastoncito, ser apoyo. Y ahí es cuando crea esta canción. Se llama Fix You. Vamos todos a llorar ya. Y luego hacemos exámenes matemáticos. Exactamente. Álgebra de Baldor. No. Estamos listos para hacer las misceláneas, Catalina. When you try your best, but you don't succeed. Desde Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Vamos a hablar de música nueva, de música que estamos esperando y de cómo es posible dañar una canción buena. Ay, ¿cómo así? No, mentira. Qué fuertes esto... acusaciones. Voy a hablar desde la cochina subjetividad. Desde la opinión impopular, perdón, lo siento, es desde mi gusto. Yo la amo mucho de Peggy Gou. Sí. Que es una gran DJ. A mí ella como DJ me parece de las cosas más espectaculares. Estuvo por acá. Es una tremenda fiesta. Como productora... No te gusta. No logro encajar con ella. No puedo. ¿Qué pasó? Resulta que nos estamos preparando para el Confessions 2 de Madonna. Ajá. Ya conocemos una canción que para mí es de las canciones más chéveres que tiene este año y es I Feel So Free. Está muy chévere, ya la escuchamos acá, sí. Y la vamos a poner ahora completa para que ustedes vean que sí, que tiene también como un homenaje a I Feel Love de Donna Summer. Uh-huh. Es maravillosa, es perfecta. Empezando semana se anunció que obviamente este disco va a tener remixes. Y uno de los remixes que se viene, es más, sale ya este viernes, es el remix que hace Peggy Gou de la canción. Ok. Hay adelanto. ¿Lo tienes? Sí. Ok. Te lo voy a dejar a ti para que después no digan que yo estoy... Ay, tengo miedo lo que pueda decir. Y tú, lo que... No, no, no. Lo que tú pienses y el oyente al otro lado también, lo que quiera decir. Aquí pues, se respeta. Acá estamos recibiendo. Listo. ¿Cómo les parece? Este es el adelanto del remix de Peggy Gou de la canción I Feel So Free. De Madonna. Oh, it all started like this.